Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Bueno, acá estamos ya acercándonos a la última media hora de programa y todavía con mucho material para poder compartir. Poner al aire, ¿no? Exacto, poner al aire. Sí, sí, sí. ¿Mm? Bueno, estuvimos hablando el martes en Enredando las Mañanas con Camille Chambert, que es integrante de la PPDA, una organización para la nueva Haití, ¿no? Para la nueva economía haitiana. ¿Qué buscábamos con Camille? Por un lado, tomar contacto con alguien que está allí en Puerto Príncipe y que va a tener una mirada diferente a la de los grandes medios sobre lo que ocurrió puntualmente con el huracán Matthew. Exacto. ¿No? ¿Qué significó para el pueblo haitiano el paso del huracán? Y por otro lado también, y teniendo en cuenta que en principio el grupo Clarín salió en punta a hablar con el representante, con el... responsable de la del lote de militares argentinos en la MINUSTAH, y que a su vez esta persona, este general, dio la sensación de que ellos iban a participar de todo lo posible en la ayuda humanitaria y sanitaria, también queríamos saber hasta dónde la MINUSTAH, allí presente desde hace más de 10 años, allí presente entonces, realmente estaba aportando algo. Uh-huh. Y bueno, sobre esto estuvimos hablando, como ya dijimos, en Enredando las Mañanas con Camille Chambers. Bueno, hay un balance bastante grave, sobre todo para las poblaciones de la parte sur del país. Estamos hablando de muchísimos muertos, más o menos alrededor de 800. Estamos hablando de la destrucción de pueblos enteros, y como por ejemplo Camperin, que era una de las de los lugares de las destinaciones turísticas más importantes, y también a nivel del campesinado, pérdidas inmensas en términos de cultivos, en términos de ganado. Se calcula más o menos la pérdida de 350.000 cabezas de ganado. Lo que quiere decir que, y también mucha gente... Sí, estamos viendo que es una catástrofe de amplia dimensión y que afectó a casi 1.500.000 personas. Claro. Y con un balance no solamente grave en el momento, pero efectos que van a ser bastante duraderos en términos de inseguridad alimentaria, en términos de hambre, en términos de condiciones precarias de vida. Mucha gente ya no tiene acceso al agua potable, lo que quiere decir que también que estamos ya viendo un aumento importante de los casos de cólera, de la epidemia de cólera que está regresando. Así que realmente son situaciones sumamente difíciles, y también a pesar de que ya se ha sublevado una ola importante de solidaridad interna, de solidaridad intrarregional, y también de solidaridad internacional, pero es muy importante no caer en la experiencia que hicimos en los años 2010, cuando gran parte de la solidaridad movilizada fue captada por las ONGs y por las grandes organizaciones internacionales, y desarrollaron una lógica de exclusión de los actores haitianos, exclusión del Estado, exclusión de las empresas haitianas, también de las organizaciones sociales. ¿Ustedes? Es importante que haya una reconceptualización de esta ayuda y de esta solidaridad, permitiendo contactos directos de pueblos a pueblos para que realmente eso tenga efectos positivos en términos de reconstrucción. Sí, la Cruz Roja Americana, que realmente había captado un montón muy importante, que hablar de medio... casi 500.000 millones de dólares, que realmente invirtió muy poca cosa a nivel del terreno, claro. Sobre todo a nivel de las viviendas, ¿no? Y subrayar que esta vez el gobierno haitiano está tomando un papel más importante, tratando de coordinar realmente la ayuda. Ajá. Y de definir la agenda de las prioridades. Bueno, como sucedió ya en otra coyuntura, las tropas de la MINUSTAH no hicieron ninguna contribución. Ajá. Para ayudar al pueblo de Haití a hacer frente a esta catástrofe, como sucedió ya en el terremoto, como sucedió en otras oportunidades. Uh-huh. Y porque son tropas, son militares que están entrenados para la guerra y para interponerse entre dos grupos armados, y no tienen ni la cultura ni el equipamiento adecuado para intervenir en este tipo de casos. Y ya tenemos ya en el terreno muchos militares extranjeros que están llegando, militares norteamericanos, franceses, y que muestra la inutilidad total de esa presencia militar de la MINUSTAH, que se presenta como una fuerza humanitaria, pero que nunca realmente, durante esos 12 años de presencia, ha contribuido a ayudar al pueblo de Haití a hacer frente a las coyunturas de catástrofe humanitaria. Es una fuerza represiva, una fuerza de control político y militar que está totalmente al servicio de la agenda imperial. Sí, por supuesto, hay grupos y redes de organizaciones que están trabajando directamente en terreno, que son organizaciones de confianza, que tienen ya una larga trayectoria de presencia en esos terrenos, que pueden ayudar mucho a coordinar la ayuda. Estamos hablando, por ejemplo, de la plataforma de organizaciones de derechos humanos, que tiene muchas redes de organización presentes en este terreno, que puede jugar un papel clave en esta coordinación. Bien, bueno, tomando en cuenta esto que él decía de la Cruz Roja, de cómo hacer llegar esta ayuda, también aquí se ha organizado la ayuda bajo el título de Todos Somos Haití. Hay un grupo de residentes haitianos en Buenos Aires que está juntando. Bueno, ¿qué juntas? Juntas ropa, zapatos, zapatillas, elementos higiénicos, pastillas de cloro para el tratamiento del agua. Acabamos de escuchar que habla nuevamente de cólera. Y esto se puede entregar en la Iglesia Metodista de Almagro, en Avenida Rivadavia 4044, acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la Escuela República de Haití. Esto puede ser durante toda la semana. Esto queda en Lafayette 1879, en Barracas. Hasta el 23 de octubre, o sea, hasta el próximo domingo, todo el día se va a estar juntando materiales para después enviar a Haití. Además, déjeme contarle que va a haber una actividad por la ocupación en Haití y paz en Colombia, una actividad con doble motivo, el próximo miércoles 19 a las 18 horas en Piedras 730, es decir, la sede del CERPAG. Allí va a estar Elsa Bruzzone, Camille Chambers, va a ser una videoconferencia, y Francisco Farina, del Frente Popular Darío Santillán. Así ellos tres van a iniciar una charla en la cual seguramente los que estemos nos podremos sumar después. Y bueno, sobre todo escuchar a Chamber también, me parece, con lo último que tenga para decir. Recordemos que se está resolviendo en estos momentos prácticamente en la ONU la prolongación de la presencia de la MINUSTAH hasta abril del año próximo. Exactamente.